Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Dame del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Dame del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Dame del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. Viento 90 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rolear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rock. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es la nave del rock. Acabamos de despegar y vamos a tener un vuelo bastante sabroso, como siempre, como es de costumbre aquí a bordo en la nave del rock. Yo soy su capitán, Pablo Rocks. Para mí, como siempre, es un placer inmenso, brutal, gigantesco, épico, estar aquí al frente del micrófono, llegando a ustedes a través de www.eltunnel.co y a bordo, por supuesto, en la nave del rock. Así que bienvenidos todos y todas a este viaje. Nos podemos estar charlando a través de nuestro WhatsApp en el +57 301 770 3920, que está funcionando hoy, pues aparentemente normal, ¿no? Ayer hubo una caída de Facebook, de Instagram y de, pues, de WhatsApp, que nos deja una enseñanza: no pongas todos los huevitos en una misma canasta, porque si se te cae, se te rompen todos. Tres grandes, bueno, digamos que WhatsApp es una red social, digámoslo, pero tres grandes plataformas que están bajo un mismo servidor, se cae, se vuelve nada y pues medio planeta quedó incomunicado, imagínese usted. Entonces, eso generó disque pérdidas millonarias al señor Zuckerberg y a las personas que nos pudimos comunicarnos por ese medio habitual, pero lo hacemos por cualquier otro medio, por Telegram, por mensaje de texto. Yo, por ejemplo, ayer tuve la oportunidad de llamar a muchas personas, llamarlas telefónicamente, que generalmente uno hace como el quite y le envía un WhatsApp y listo. Pero no, ayer hice el ejercicio de llamar telefónicamente a amigos, colegas, familiares y todo el tema, y la verdad el ejercicio fue bastante noventero, fue bastante interesante, fue muy chévere, porque pues volver a escuchar incluso a personas que hace rato uno no escuchaba es interesante. Así que si usted quiere opinar frente a la caída de WhatsApp, pues bueno, ahí está nuestro WhatsApp, que aparentemente está funcionando, ¿no? 301 770 3920, ahí está. Y aparte de eso, visite nuestro catálogo. Estamos vendiendo aquí en el Túnel Rock, tenemos a la venta unas gorras espectaculares con unos logos de las bandas más épicas, más tremendas. Si quieres saber cuál es la disponibilidad, pues bueno, ingresa al catálogo, ahí ve las gorras que están disponibles. Si de pronto hay una banda que no esté disponible, es porque pues no la tenemos claramente, pero sin embargo nos escribe y miramos a ver qué hacemos. ¿Le parece? Muy bien. Despeguemos aún más esta vaina. Ah, bueno, empiezo con una canción que estoy tarareando como un diablo. Me levanté tarareando esta canción y me jodió, me fregó, me afectó. Y como me fregó, me jodió y me afectó a mí, pues voy a hacer lo mismo con ustedes. No es una canción que suene popularmente aquí a bordo de la nave del rock. De hecho, no me pregunten por qué la estoy tarareando, no tengo ni idea. Pero pues, se me metió en la cabeza esta mañana y la estoy tarareando y necesito escucharla para poderla quitarme la de la cabeza. Si de pronto al colocarla usted empieza a tararearla, lo siento por usted. No puedo ayudarle en eso. Entonces voy a fregarle la vida a usted. Vamos a ver cómo suena esto. Esta banda se llama, imagínese usted, Alaska y Dinarama. Sí, maldita sea, la estaba tarareando. ¿Por qué mi cabeza funciona así? No tengo ni idea. Y con esta sabrosura iniciamos este vuelo algo con rock en español. Ni tú ni nadie a bordo de la nave. Bienvenidos, está la nave. Estoy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigue así, ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez. No lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable o lo fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Solo pienso en tu bien, no es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré, sé que podré. Maldita sea, estaba tarareando esta canción, Dios mío. Bueno, por fin ya se acabó. Es que necesitaba escucharla para quitármela por fin de la cabeza. A continuación, sus amistades peligrosas. Estás escuchando el Túnel Rock. No, mentiras, tampoco ya. Mucho rock y pop noventero, como por ahí escribieron. Más bien vamos con algo en español, pero más chévere. Ay, mis oídos descansan al escuchar a Ous. Esto es Te visitará la muerte a bordo de la nave. Visitará la muerte.

Estás escuchando el Tú del Rock. Esta es la nave del rock a través de www.eltunnel.com. Un abrazo a don Diego, que aún sigue convaleciente, este joven. Este señor sigue ahí. Espero que está en la casa, ¿no? Lo último que supe de su merced es que salía el viernes del hospital. Entonces me imagino que hoy, siendo martes 5 de octubre, se encuentre en la casita. En la casita, escuchando la nave del rock. Me parece muy bien. Ojalá que sea así. Vamos a recordar a una grande de la historia del rock and roll. Por acá nos la hizo recordar un oyente, Carlos, que él quiere escuchar tres canciones, pero lo va a complacer con dos. De una artista que un día como ayer, pero en 1970, estaría siendo parte del Club de los 27. Este club, que algo macabro, algo extraño, pues coincide con la fecha 27 de cumpleaños de una serie de personas que han fallecido teniendo 27 años, dentro de los cuales pues hay grandes artistas, y ella hace parte de este club de los 27. 1970 fallecería Janis Joplin, la gran Janis Joplin, la bruja cósmica. Así le decían. De hecho, viendo las fotos de esta chica, 27 años, pues hombre, no es una edad muy avanzada, pero viendo las fotos parece una mujer de más edad, parece casi una cuarentona. ¿Sería por el exceso de alcohol? ¿Sería por el exceso de algunas drogas de pronto? ¿O simplemente porque pues ella, su fisionomía, su forma de vestir era así? Pero sí se ve algo entrada y tan años, me parece a mí, es mi concepto. No sé si usted piense lo mismo. Entonces vamos a recordar justamente a esta chica, que la música es una delicia escuchar la voz de Janis Joplin. Y esto es Move Over. When I ask you to, you just like you are the only man. Well, yeah, I didn't, I'll give you nearly everything that a woman possibly can. Honey, you know I did. La leyenda que en concierto esta mujer derrochaba aún más energía. Imagínese usted si la escuchamos acá en este, en esta canción, que está ella pues en un estudio con sus músicos y no hay público. Pues imagínese en la euforia, en la histeria de estar ahí con la gente, sintiendo la energía de las personas. ¿Cómo serían esos conciertos de Janis Joplin? Una locura. Estás escuchando el Tour del Rock. Me voy con dos canciones que están pidiendo a través de nuestro chat en www.eltunnel.co. Este sí no se cae, este sí no sufre de ese tipo de cosas. Por aquí está Ragnar, que me está diciendo que soy una boleta, como supo. Y por aquí también está doña Alex, que también quiere escuchar música. Así que a ellos dos vamos a complacer, uno con Survivor y otro con Ilia Kuriakion de Valderramas. Vamos así, en ese orden, a bordo de la nave. Estás escuchando el Túnel Rock. There's a story in my eyes.

Lampa Bruno. Sé que es tarde ya para pedir perdón. Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Si ya nada funciona contigo, el intento no va más allá. No me pidas, dale tiempo al tiempo, no puedo esperar. Si la culpa fue tuya, finalizar esta primera hora de La Nave del Rock con una canción que me solicita Rodrigo desde Londres. Es una canción que es una canción protesta, ¿no? Porque pues está en contra de lo que sucedió en la Guerra Civil en Estados Unidos, y la primera parte de la canción tiene un fragmento de una película de 1967. Imagínese usted lo vieja que es esta película. Cool Hand Luke, o más bien conocida como La Leyenda del Indomable. Yo creo que le doy play a este pedazo de película y usted ya sabrá cuál canción es. Uy, ahí le di un bailado durísimo. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. And I don't like it any more than you men. Bueno, ahí le dieron un guamazo al protagonista de esta película. Hay que verla, hay que verla. Yo creo que en ese pedacito que sucede esta canción, perdonad por el ruido de fondo, pues usted recordará esta canción sota de Guns N' Roses. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it. Oh, so civil about war anyway.